Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Temporada 11. Año 2019. Programa número 323. Quien enseña sin emancipar a tonta. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Nada más. ¿Y yo tengo que hacer algo? Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Estoy volviendo a mi valle, su aroma siento ya. Tantos años han pasado, tengo ganas de llorar. Aquí he nacido, aquí he crecido, y en el ranchito me esperan mis tatas. Vine por ellos y ellos se han ido. Vine cantando y estoy llorando. Ay, la, la, la, la bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo. Ay, la, la, la, la, la, la. Musiquita que nos trajimos del sur de Bolivia, la zona de Tarija, el pueblito de los Toldos, en Argentina, pero hay una mezcla de culturas ahí riquísima, riquísima para sumergirnos nosotros en otros caldos y así enriquecer, no sé si las cosas que decimos, pero sí la mirada que tratamos de tener, porque asomarse a una cultura distinta, bueno, te pone en crisis, si te lo permitís, te pone en crisis las creencias, descubrís cosas con la solvencia, la contundencia que tiene la presencia humana que no responde a las leyes que uno creía universales, qué sé yo. Bueno, fantástico el pueblito de los Toldos en particular, una maravilla en muchos sentidos, cosas que yo hacía muchas décadas que no veía, pensé que ya no existían más. Y ahí se presenta otra posibilidad, otra construcción de comunidad, otra construcción identitaria de cada uno, Vamos a seguir un poquito más con Jack Rancière, porque yo quiero ver si llegamos a esto que le prometí una vez en la vida. Confío en esa en mí que no sabe. A ver que cómo Jack Rancière llega a estar de acuerdo ya no solo con John Taylor Gatto, sino también con la mismísima bruja de las palabras. Fíjate lo que va a decir ahora. Veníamos hablando de que explicar una cosa a alguien es primero demostrarle que no puede comprenderla por sí mismo, todo eso, que la escuela es un sistema atontador. El maestro atontador, dice Jack Rancière hace 30 años, el maestro atontador no es el viejo maestro obtuso, cabezadura, autoritario, que llena la cabeza de sus alumnos de conocimientos que no se pueden digerir. Ni tampoco el maestro atontador es el maléfico maestro que utiliza los manejos para garantizar su poder. Ese no es el maestro atontador, ¿eh? Al contrario. Ay, ay, ay. El maestro atontador es más eficaz cuanto más sabio es. O sea, más daño hace cuanto más sabio es. Cuanto más educado y de buena fe enseñe, peor para nosotros les niñes. El maestro tontador es tanto más eficaz cuanto es más sabio, más educado y más de buena fe. Cuanto más sabio es, más nota la distancia entre su saber y la ignorancia de los ignorantes. Cuanto más educado está, explica, por si no hubieras entendido la primera bengala, cuanto más educado está, más evidente le parece la diferencia que existe entre tantear a ciegas, como aprendemos las niñas, y buscar con método. Cuanto más educado está, más dice, no, pero vos estás desordenado. Fíjate, yo te voy a explicar cómo se aprende. ¿Entendés? Y lo hace de buena onda. Pero precisamente esa simpatía a la que invita al niño hace que el niño consolide su desconfianza en sí mismo, sería. Si el maestro es un malvado, bueno, en una de esas hay una posibilidad. Pero si encima es buena persona, estamos embromados. Vamos a creernos que somos incapaces. La inteligencia que les hizo aprender el francés a aquellos alumnos holandeses de Jacotot, la inteligencia que les hizo aprender sin maestro, sin explicaciones, era la misma inteligencia con la que aprendieron la lengua materna. Rancière va a comenzar a explicar lo que hacemos les niñes cuando aprendemos sin maestro, observando y reteniendo, repitiendo y comprobando, relacionando lo que estábamos conociendo con lo que ya conocíamos, haciendo y reflexionando sobre lo que habíamos hecho. Aquellos alumnos, para aprender el francés sin maestro, hicieron lo que no se debe hacer. Hicieron lo que hacen los niños, ir a ciegas adivinando, confiando en ellos que no saben. Entonces, ¿qué haces cuando no sabes y no tenés nadie a quien preguntarle? ¿Qué haces? Y necesitas resolverlo. ¿Qué haces? Eso. Acá dice, vamos a revisar una palabrita que a veces se usa y se comprende mal, a mi gusto. ¿Cómo lo hicieron? Observando y reteniendo, repitiendo y comprobando, haciendo y reflexionando en lo que habían hecho. Esta palabra reflexión suele comprenderse mal. Uno cree que reflexionar es poner la mano en el mentón y decir, si A es igual a B y B es igual a C, entonces J. Reflexionar es algo que ocurre cuando entras en una zona de confusión, cuando perdés el camino, cuando tu pensamiento fracasa, no es una sensación agradable, ¿eh? Entonces vos tenés que decir, uy, pero pará, si yo hice eso, es reflexionar. Si yo hice esto y después eso, ¿por qué entonces no salió? Eso es reflexionar. Es una situación penosa, por lo general. Eso es reflexionar. Es revisar un pensamiento que fracasó. Si no fracasó, vos seguiste adelante, no reflexionas nada. Cuando te fracasa, vos decís, uy, es feo, ¿eh? Es feo, es desagradable. Uy, che, no, lo que pensé, yo que soy tan genial, soy único y repetir lo que pensé, no me funciona. Tengo que revisar eso. Eso es reflexionar, chicos. No es una actividad placentera, ni mucho menos la hace ese en mí que no sabe. Otra vez. El maestro emancipador en la realidad. Fíjate, Rancière, ahora sí, puso quinta y vamos rapidísimo hacia el lugar que nosotros queríamos, que es abandonar el diagnóstico y decir, bueno, hermanito, ¿y entonces qué hacemos? Este método de aprendizaje sin maestro, lápiz y papel, señora, ¿eh?, es principalmente un método de la voluntad. ¿Cómo enseñamos sin maestro? ¿Cómo aprendemos les chiques en ausencia del profe? Es principalmente un método de la voluntad. Fíjate, se puede aprender solo y sin maestro explicador. Uno, cuando se quiere, cuando te interesa algo. Dos, por el propio deseo, porque querés averiguar el teléfono de la chica que te gusta, y créeme que ahí Sherlock Holmes es un poroto al lado tuyo. Comenzás a pensar cosas. Tres, por la dificultad de la situación. Necesidad, lo que fuera. Repito entonces. Aprendemos sin maestro cuando ponemos la voluntad nuestra. ¿Y eso cuándo ocurre? Y bueno, él dice las que se le ocurren. Bueno, cuando querés algo, cuando deseas algo parecido, cuando estás en una situación difícil, ahí pones la energía, vos te focalizás. Mirá las cosas que te tengo que explicar, ¿eh? Te focalizás en resolver una situación para la cual sos ignorante en este instante. Entonces vos comenzás a desplegar tus recursos, pero primero tuviste que decidir hacerlo, decir, bueno, ahora me ocupo de esto. Ese es el, por eso dice, es un método de la voluntad. Si no te interesa, si no pones tu voluntad, olvídate. Lo que va a ser el maestro, ese sí, el explicador, el atontador, va a ser Gutiérrez, preste atención, silencio, ¿entendés? Todo lo que ya sabemos. ¿Por qué? Porque el alumno no quiere poner su voluntad. Y me adelanto, la tarea del maestro emancipador, no el atontador, la del emancipador, es inventar algún modo de que los chicos pongan su voluntad en resolver algo que no saben. O en atender a algo que no saben. Eso. Pero vamos, que falta una distinción más, además de que hace falta que los alumnos pongan en marcha su voluntad sin que nadie les grite. Los alumnos de Jacotot, aquellos holandeses, aprendieron sin maestro explicador, pero no sin maestro. Había un maestro, que era Jacotot. Había alguien delante del aula, en muchos casos no estaba, pero estaba su presencia simbólica. Aprendieron sin alguien que les explicara, es que el tipo no sabía su idioma, pero sí alguien que los presionaba para que se enfocaran en ciertas tareas. Parece pobrísimo, pero finalmente el maestro emancipador lo único que tiene es herramientas para que los alumnos se enfoquen en una tarea. ¿Cuáles son esas herramientas, Carlos? Y, por ejemplo, que si no las hacen, vos no le firmás el papelito que dice que podés ser cajero de un supermercado. Suena feo, pero bueno, la sociedad quiere que sus jóvenes, a esa fe del lenguaje inclusivo, sus jóvenes, lo voy a repetir todos los días, quiere que sus jóvenes tengan algunos conocimientos, que sepan cuánto es 3x4. La sociedad de los adultos quiere eso. ¿Cómo hace el maestro? Le dice, hermanito, si vos no te enfocás en esta tarea, ahora vamos a ver, o ya hemos visto cuáles son, la de, cómo era, la de averiguar si el gato negro produce mala suerte o no. Los alumnos de Jacotot aprendieron sin maestro explicador, pero no sin maestro. Antes no sabían y ahora sabían. Por lo tanto, Jacotot les enseñó algo, está haciendo una especie de, sí, de álgebra, de razonamiento para llegar a una conclusión que yo ya se la anticipé. Los alumnos aprendieron sin maestro explicador, nadie les explicó nada, pero había un maestro que los presionaba. Aprendieron algo, sin embargo, Jacotot no les comunicó nada de su ciencia, de su saber. No era la ciencia del maestro lo que el alumno aprendía. Los alumnos aprendían la ciencia del libro que les obligó a trabajar el maestro. El maestro los obliga a poner en marcha su voluntad, pero no a pensar como él. Esta es la diferencia que hace entre un maestro emancipador y un maestro explicador o atontador. En el contexto de la sociedad real en la que vivimos, en donde los adultos queremos que los jóvenes tengan algún tipo de capacitación, dije, instrucción. La educación es otra cosa, por favor, no nos confundamos. Instrucción, 3x412, capital de Paraguay. Los valores los construyen los chicos solos, mirándonos. No les importan los videos que les pasamos en el aula. El maestro no les comunicó nada de su ciencia. No era la ciencia del maestro lo que el alumno aprendía. El maestro se limitaba a imponer ciertas tareas a cambio de aprobar la materia. Eso no cambia, digamos. Sigue habiendo la obligación de concurrir a encuentros con el maestro. El maestro te da cosas para hacer, pero no te explica nada ni te obliga a pensar como él. Lo que quiere el maestro es que vos pases por ciertas actividades, podríamos decirlo de esa manera. Esto cada oyente lo completará o lo tachará como le parezca, precisamente porque ya estamos en terrenos que no son de atontamiento, que no son de bajar línea. Fíjate cómo el tipo distingue lo que es la voluntad de aprender puesta en marcha por una presión del maestro, pero un maestro que es ignorante, que no sabe a qué conclusiones va a llegar el alumno después de haber recorrido la actividad. Eso sí que es respeto, ¿eh? Tremendo respeto. Vos sos único, qué sé yo si sos único y repetiré, no lo sé. Vos podés ser como Shakespeare, qué sé yo, no sé. Eso sería faltarte el respeto. Yo solamente te digo, vos tenés que leerme el libro tal y explicarme con las palabras de ese libro de qué trata. Punto. Hasta ahí llego yo como maestro. Te emplazo para que vos realices una actividad. Y yo voy a evaluarte contra esos criterios que te acabo de enunciar y que podría evaluártelo yo o cualquiera. Ni hace falta que simpatices conmigo, ni que me sonrías, ni que me regales una manzana para el día del maestro. Carlos, pórtese bien. Entonces, subraya a Rancière, el maestro había retirado su inteligencia del juego para dejar que las inteligencias de sus alumnos se comunicaran con la inteligencia del libro. Así que fue maestro, pero no fue sabio. Fue maestro, pero no fue explicador. No fue atontador. Fue respetuoso de la inteligencia de esos niñes, esos niñes, suena muy feo, que las cosas que mejor aprenden son las que aprenden sin maestro. Entre el maestro y el alumno había una relación de voluntad a voluntad. Alumno mío, tenés que hacer tal cosa. Quiero, no quiero, puedo, voluntad a voluntad. Ahora, ¿qué resultado va a tener esa cosa que yo te obligo a hacer? Eso lo sabés vos y yo ahí ya no opino. Algo así, estoy poniendo en blanco y negro. Entre el maestro y el alumno, repito, había una relación de voluntad a voluntad, pero no de inteligencia a inteligencia. El maestro, lo repite por si hubiera quedado alguna duda, impone su voluntad, pero no su inteligencia. Y yo diría, el maestro es un representante de la sociedad que ejecuta un pacto, yo creo que debería estar acordado con los alumnos, un pacto entre la sociedad adulta y los jóvenes o los niños. Dice, muchachos, tenemos que, ustedes tienen que hacer algunas cosas, porque los adultos hemos decidido eso. Y si no las haces, no te damos este papelito que quiere el dueño del supermercado para contratarte de cajero. ¿Verdad? Salvo que vos lo convenzas. Bueno, es. Así que el maestro imponía su voluntad, pero no su inteligencia. Esto permitió, fíjate, desenredar las categorías mezcladas del acto pedagógico, porque antes estaba todo junto, voluntad, inteligencia, era lo mismo. ¿Entendés? Te obligo a que hagas esa actividad porque sos un estúpido y haciéndola vos vas a llegar a ser igual de sabio que yo. ¿Entendés? Ahora está distinta y apareció una palabra, la famosa palabra, tan rara, respeto. Esto permitió, repito, desenredar las categorías mezcladas del acto pedagógico y permitió definir exactamente en qué consiste el atontamiento explicativo. Dos puntos. Existe atontamiento allí donde una inteligencia está subordinada a otra inteligencia. Clarito. El humano y el niño en particular puede necesitar un maestro cuando su voluntad no es lo bastante fuerte para ponerlo y mantenerlo en su trayecto. Claro, por ahí nosotros, les niñes, queremos estar panza arriba tomando sol. Entonces hace falta un maestro para que, muchacho, a trabajar. Sí, pero esta sujeción es puramente de voluntad a voluntad. Se vuelve atontadora cuando vincula una inteligencia con otra inteligencia. Se llamará Emancipación, dice con aire enciclopédico Jacques Rancière, se llamará Emancipación al acto de una inteligencia que solo obedece a sí misma, aunque la voluntad obedezca a otra voluntad. Cuando Beethoven se pone a escribir la Quinta Sinfonía, o cuando Miguel Ángel se pone a pintar la Capilla Sixtina, no lo hacían por su voluntad. Alguien les daba dinero para que lo hicieran. El artista tenía que ver no con la voluntad de hacer, sino con el modo, los criterios, seguramente los tiempos, eso se negociaba. Bien, y vamos. Sí, por suerte llegué a... Confío en esa mí que no sabe. Algo habíamos hablado, pero va a subir un escalón más. Jacques Rancière lo dice así. Todos los humanos han aprendido cosas por sí mismos, sin maestro explicador. ¿Es así? ¿Usted lo identifica? ¿Sí? Suponete a subir la escalera. Sí, es cierto. Nadie te lo explicó. Vos lo aprendiste. Hay otros muchos ejemplos de cosas más difíciles. Llamemos a esta manera de aprender, comillas, enseñanza universal. La enseñanza universal es cuando aprendemos sin maestro explicador. Esta enseñanza universal de aprender por sí mismo, sin maestro explicador, anota, ha formado realmente a todos los grandes hombres. En La Bruja hemos dado muchos ejemplos. En los próximos programas hablaremos de personajes muy importantes de la historia de Estados Unidos, que a su vez los cuenta otro autor, que es John Taylor Gatto. El tipo descubre lo mismo. Fíjate, los grandes hombres no han tenido maestros explicadores. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué entonces queremos más educación con maestros explicadores? ¿Qué estamos haciendo, muchacho? Todo el mundo practica este método de enseñanza universal, de bancarse la confusión y desplegar herramientas para encontrar una salida. Todo el mundo practica este método, pero nadie quiere reconocerlo. El círculo social, el orden de cosas, prohíbe que sea reconocido como lo que es, el verdadero método por el cual cada uno aprende. Y esta experiencia, saber esto, podría ser empleada para instruir a los demás. A la inteligencia que duerme en cada uno de nosotros y de nuestros alumnos, alcanzaría con decirle: «Age quod agis». Como dijo Carlos, «Age quod agis». Se tiró tres palabras en latín. «Hacé lo que haces». Atendé a lo que estás haciendo. Acá en La Bruja decimos: confía en ese en vos que no sabe. Atendé a lo que estás haciendo. Y ya. Pero, ¿cómo hacemos, Carlos? ¿Ve? Esa pregunta, ¿cómo hacemos? Vos me haces la pregunta y yo me retiro. Me voy. Ya está. Chao, yo soy un maestro ignorante y la voluntad está de tu parte. No sé cuánto te va a durar, pero vos preguntaste. Entonces, ¿cómo hacemos? Contestá la voz. La vas a contestar cuando esté el deseo, cuando esté el problema. Si pasás muchos años en la escuela, te vas a acostumbrar a esperar los días que haga falta hasta que aparezca el maestro. Y vos te sientas incluso con el deber de decirle: usted se fue y no nos dijo cómo teníamos que hacer esto, qué duración tenía que tener, cuál era el plazo y la forma para presentar, algo así. Age quod agis. No me gusta nada cuando alguien usa el latín, pero eso es lo que hizo nuestro amigo Jacques Rancière. Hacé lo que haces. Eso. Hacé lo que haces. Y entonces,